Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Hola, estamos en comunicación con Andrés Haciaín, economista. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Susana te saluda. No, estábamos peloteando un poquito sobre lo que nos dejó este G20 en términos económicos y estábamos viendo la conferencia de prensa que en este momento está dando Mauricio Macri ratificando el rumbo económico. ¿Qué análisis haces del resultado del G20, Andrés? No, la verdad que me parece que el G20 no era algo que iba a modificar en algo la situación económica de la Argentina, ¿no? Argentina está en una situación donde básicamente llegó al borde de la toma de deuda, perdió a los prestamistas voluntarios y cayó en el prestamista de última instancia, que es el FMI, y es en una economía que está en ese estado, en el marco de un programa de ajuste, etcétera, no tiene mucho que ofrecer al mundo, también ya está cautiva de control de las potencias en forma subordinada. Lo que estamos viendo hoy en día, la política económica la fija directamente el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, en total, que no había mucho que esperar, por eso no es que uno se va decepcionado o sea mal, ¿no? Es relativamente intrascendente. Andrés, Ezequiel te saluda. ¿Y esto le da un respaldo económico al gobierno o la relación económica que tenía el gobierno con los demás países no cambia? No cambian nada, por eso, no hay ningún respaldo de nada, eso es lo que quiero decir. El respaldo se lo dieron con el adelantamiento de los fondos del FMI, que fue básicamente salvavidas, no cumplieron ninguna de las metas fijadas en el primer acuerdo y sin embargo le adelantaron la plata. Pero, sin embargo, al poco, digamos, más allá de ese respaldo, que es un respaldo también con intereses, ¿no? Porque es una idea de que no defaulte la deuda. Básicamente el acuerdo. Más allá de eso, no hay otro aporte de relevancia, y mucho menos esperar que venga una lluvia de inversiones en una economía que está en crisis, que la perspectiva hacia adelante es un programa de ajuste estructural, con proyecciones de caída de la actividad. Digamos, no es algo alentador como para que vengan inversionistas, ¿no? Salvo en algunos sectores que van a andar pese a cualquier otra cosa que pase en el país, porque son sectores netamente exportadores, o puede ser el tema de los hidrocarburos, algo de minería, que sin embargo no están dando bien en los últimos años, o un poco el agro, ¿no? Pero solo el resto que me acabo diciendo, o la especulación en términos financieros, ¿no? Lo que es la plata del banco. Andrés, buen día. No pasa nada, ¿no? Matías, sí, Fernando, tal, te saluda acá para Nos Verán Volver. Con la ratificación del modelo económico que dice el presidente, ¿qué es lo que continúa y cómo se espera que esto avance en los próximos meses para la sociedad, ¿no? Porque este rumbo económico que ha dejado aumento de pobreza, indigencia, inflación, ¿qué es lo que nos espera de los próximos meses con esta ratificación del rumbo económico? Sí, continuar con esto. Está ratificando el rumbo económico. O sea, que va a continuar la inflación, la caída de la actividad, la pérdida de empleo, la gente que cada vez está peor económicamente. Porque van a continuar el rumbo económico. El presidente acaba de decir de que nuestra economía de ahora más va a arrancar. Sí, eso lo viene diciendo desde que asumió, ¿no? El primer día que asumió iba a ser por el shock de confianza y la lluvia de inversiones. Después, como no se dio, esperamos el segundo semestre. Después iba a venir el crecimiento sostenible y ahora no sé qué estamos esperando. El segundo semestre del año que viene, cuando la economía rebota, el rebote, estamos esperando el rebote. Bueno, seguimos esperando el segundo semestre igual. Lo seguimos esperando. La eterna espera del segundo semestre. Exactamente. Me hace acordar una novela de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Que estaba toda la vida esperando esa carta. Exactamente. Bueno, nosotros vivimos esperando el segundo semestre. Esperemos que no toda la vida. No, esperemos que esto sea el inicio del fin. Pero bueno, en realidad queríamos, porque sabemos que tuvo 17 reuniones bilaterales, esperábamos que algún tipo de esas reuniones tuviera algún impacto económico y que no fuera solamente lo, como decís vos, más endeudamiento. Acá dice, con 30 nuevos acuerdos, China se potencia como una de las mayores inversores. Lo de las inversiones de China, ¿es parte de lo que había heredado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o estamos hablando de nuevos acuerdos con China? Y hay que ver, ¿viste? Porque desde que asumió Macri se anunciaron como dos o tres veces grandes sí. inversiones de China. Y lo real es que China viene desde que empezó teniendo problemas con el gobierno, porque el gobierno se ha dedicado a que la inversión grande que tenía pactada, que eran las represas en el sur, no se pudieran llevar adelante. Entonces, muy buena la relación con China, no debe ser si el acuerdo más grande que tiene tu país con China, vos lo estás demorando, etcétera. Todo por cuestiones geopolíticas, ¿no? Que tiene que ver como Macri se recostó en Estados Unidos, entonces fue frenando a los chinos. Sí. Y desde ese momento se viene viendo, hubo la renovación del swap, digamos, hay que ver si hay una ampliación o no, pero lo que te quiero decir que en concreto, cada vez que se ha reunido con un referente de algún país, han llovido promesas de inversiones, pero la realidad es que después no se cumplió ninguna. Entonces, del dicho al hecho, el mito estrecho, ¿no? Si hay que ver andando, quién se compromete a poner plata y realmente la pone y en qué. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a estar atentos entonces a qué es lo que efectivamente va dejando con el tiempo esto, porque bueno, hasta ahora estamos como en una gran zona de promesas. Sí, sí, ahora viene el humo de que está todo bien, el respaldo internacional, se comprometieron todos a invertir miles de millones en Argentina y esto va a generar prosperidad para todos. Pero después viene la realidad de que perdió el trabajo este, que aumentaron los precios y el sueldo no, que se pararon las obras porque hay un ajuste programado por el FMI. Sí, más deuda. Sí. Lo que efectivamente nos dejó fue este adelanto del préstamo, como bien decías, que efectivamente nos va a traer más deudas. ¿Qué fue para poder realizar el G20, por así decirlo, o no? No, lo que fue para que no defaultee Macri. Claro. Fue para eso. Pero dejan una situación de default al próximo gobierno. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo deja un próximo gobierno la situación económica, no? Porque esto está conteniéndose y es una olla a presión. Sí, la situación económica va a ser muy mala, como es ahora y peor. Pero el tema es que aparte, en términos financieros, lo dejan en una situación de default. Porque vos, el FMI dice, bueno, la plata que yo te pongo en 2 años y medio, 3, la tenés que empezar a devolver. Uh-huh. Con un interés. Más la deuda que habían tomado antes. Nosotros hicimos la cuenta, el primer año zafás. 2020, los vencimientos no son tan grandes. Pero a partir de 2021 y 2022, los vencimientos ya del FMI casi promedian unos 20 mil millones de dólares por año, esos 2 años. Y a eso le sumable otros 20 mil millones de dólares más que hay de otras deudas que habían tomado antes, 40 mil millones de dólares abajo y sin fuentes de financiamiento abierta, porque ya les tardaron todo, agotaron hasta la del FMI, que es la de última instancia. Eso es un default. Entonces, ¿qué dice? Bueno, al próximo gobierno le dejan o una reestructuración de la deuda, o un nuevo acuerdo con el FMI, o un default, o una combinación de las tres. Esa es la situación financiera en que deja mi país. No, o sea, nos viene un 2021 complicadísimo. Sí, 2021 y 2022. Sí, bueno, gracias Andrés, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que nos desasnes sobre estas cuestiones que no son nuestro tema, evidentemente. Muchas gracias por tu buena onda. Nos vemos. No, por nada. Gracias, hasta luego. Adiós. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.